se va el lucero, al alba lo llama el sol. Ya está lista la pionada, va a empezar la marcación. Al tendero que azotado alborota en el corral, una flor roja en el anca va prendida a un zapucay. Gaucho rincón la maloya, orgullo de Taragüí, esta se ensambla la criolla donde se habla guaraní. Ya termina la patrona junto al gurí de galón, está chacho el hijo bueno, sangre de toro ñaró. Por favor, que yo no soy centenau. Usted estará acostumbrado a hacerse llamar patrón. Patrón. Patrón será de su campo, de su estancia, de sus vacas. Mi cuerpo no tiene marca, soy un bagual orejano. Lo que aquí como lo gano no vengo a pedirle nada. Pruebe, pruebe llamándome guacho como llama su sirviente. Cuando el filo busque a muerte, se sabrá quién es más macho.